Ejercicio 5B. Diálogo 1. Hola, me llamo Tatiana Usovich. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí, claro. Me llamo Tatiana Usovich. Ah, hola. Encantado. Diálogo 2. Yo soy Ilinbak. Lo siento. Más alto, por favor. No te oigo bien. Sí, me llamo Ilinbak. Y soy de Corea del Sur. Hola, encantado. Ji Lim. Diálogo 3. Me llamo Tony Westman y soy de Suecia. Perdona, habla más despacio. No te he entendido. TONNYWESSMAN. Tony Westman. Soy de Suecia. Hola, encantado, Tony Westman.